Amor sureño. Juntos por siempre. En este día quiero regalarte esta canción que simboliza parte de mi amor. No sé ni cómo sucedió, pero mi corazón a ti te eligió. Quiero ver el cielo.